Pensativo a mí me tienen las llamadas de celular, pues las veo en un vaivén para que les pueda entrar, pues las veo en un vaivén para que les pueda entrar. Hay algunas fantochando con lo último en celular, demostrando a todo el mundo donde quiera les puede entrar, demostrando a todo el mundo donde quiera les puede entrar. Martica está muy triste y en eso ha influido, que escogió a los elegidos y ninguno se lo ha metido, que escogió a los elegidos y ninguno se lo ha metido. Esté pendiente donde lo tiene, en cualquier momento le puede entrar. Esté pendiente donde lo tiene, en cualquier momento le puede entrar. A rabiar cuando al novio se les cae, se vuelven como iracundas cuando no les vuelve a entrar, se vuelven como iracundas cuando no les vuelve a entrar. Si pensaron algo malo, no me vayan a juzgar, que yo solo estoy hablando de la llamada de celular, que yo solo estoy hablando de la llamada de celular. Esté pendiente de...